Mi madre siempre me dijo, mijo, tenga fe. No faltarán algunos que te quieran ver caer. Y así fue, lo viví y muy caro me costó aprender que cualquiera se viste de amigo y por la espalda te quieren joder. No importa cuántas veces he caído, no se imaginan cuánto fracasé en el camino y me levanté. Con Dios al lado mío sigo de pie, no me deja caer. Y no me importa cuántas veces he caído, no se imaginan cuánto fracasé en el camino y me levanté. Con Dios al lado mío sigo de pie, no me deja caer. JD, bendiciones pa' que me apoyó, ey, también pa' que no. Recuerdo cuando le pedí una oportunidad y en la cara me decían que no. Mira cómo cambió el tiempo, ey, las cosas se las lleva el viento. Pero cada día es una lección, le di la cara al miedo. Escribí mi película, luces, cámara y acción, wow. Y aquí estoy disfrutando del proceso, ey. Nadie daba por mí ni un peso, no. Cerré esa boca con esfuerzo. No sé si mañana me muero, que disfrute todo lo que tenemos. ¿Cuántas veces he caído? No se imaginan cuánto fracasé en el camino y me levanté. Con Dios al lado mío sigo de pie, no me deja caer. Y no me importa cuántas veces he caído. No se imaginan cuánto fracasé en el camino y me levanté. Con Dios al lado mío sigo de pie, no me deja caer. La familia es primero, mi hija me enseñó el amor verdadero. Gracias a los que en las buenas y malas conmigo firmes estuvieron. A los que me quisieron desde que era mesero, cuando estaba en cero. Para ser sincero, antes dudaban de mí y ahora me escuchan en el mundo entero. Y aquí estoy disfrutando del proceso, ey. Nadie daba por mí ni un peso, no. Cerré esa boca con esfuerzo. No sé si mañana me muero, que disfrute todo lo que tenemos. ¿Cuántas veces he caído? No se imaginan cuánto fracasé en el camino y me levanté. Con Dios al lado mío sigo de pie, no me deja caer. Y no me importa cuántas veces he caído. No se imaginan cuánto fracasé en el camino y me levanté. Con Dios al lado mío sigo de pie, no me deja caer. Ey, tienes que seguir adelante sin mirar el reloj. Esfuérzate, lucha, y si te caes, levántate. Pero recuerda que no hay nada más sabio que el tiempo, así que déjaselo todo a él. Ya, yeah. JD para ti, bebé. Tiempos, MK en el beat, Space Music. Ey, JD Pantoja.